netecito, puentecito de plata que está en el arroyo. Va cruzando las aguas, va cruzando las aguas. Puentecito, el amor y el cariño que tengo en el alma son como las que forman con la marejada, esas olas que son como gasas, azules y blancas, que al pasar por debajo del puente, oscurece sus aguas, así va recorriendo el arroyo, loca mi esperanza. Y estrellándose van esas olas contra la desgracia. Puentecito, puentecito de plata que está en el arroyo, es tu bien que te canta, es tu bien que te canta. Puentecito, el amor y el cariño que tengo en el alma son como las que forman con la marejada. Muy buenos días y arrancamos con Puentecito de Plata. Ricardo, las guitarras de Ricardo y de Barbieri, allá grabado en 1927. Con música de Canaro y Cuascual con Turcia Letra. En la voz de Carlos Gardel. Puentecito de plata que está en el arroyo. ¿Qué recuerdo me trae este tango? A mi bulincito, a mi pieza del barrio de Lanús. Muy buenos días, acá desde Gijón, desde Radio Gras, al mundo. 105 del dial FM y por internet, online, todo el tema para poder escuchar tu programa de tango que estamos empezando ahora, que tenemos mucho para dar. De fondo estamos escuchando Puentecito de Plata, Pascual Contur, sí. Hoy acaba un día hermoso, parece veranito, ya los pantalones cortos, las patas al aire. Desde ayer que llevo los cortos, así que está viniendo el solcito. Vamos a ver lo que dura. Acá, por el sur, seguramente que esté ya en chancletitas. Bueno, vamos a ir arrancando. Estoy pasando acá temas de un lugar a otro, así que a ver si suena este que quiero poner, que tanto me gusta. Y también tanto meter recuerdos a mis primeros tangos. A ver si es. Oh, Héctor Mauré, Mi Dolor. De tierras muy lejanas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo al alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor, rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir, para ti llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otros tiempos junto a ti creí vivir. Uy, esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí, y me pagaste con traición. Oh, curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer, porque allá donde fui, mis pesares olvidar, el amor conocí, la delicia hasta embriagar, y el placer que sentí, mi dolor llegó a curar, mi pasión solo dio los sentidos para amar, pero mi alma dejó su pureza conservar, y así pronto llegó sus tristezas a olvidar. Pero hoy te he visto junto a mi lado pasar,

y los otros respondieron sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que gritó. Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro, estiró las piernas tibias del paisano que gritó. Lo besó con toda su alma, puso un Cristo entre sus dedos y goteando lagrimones entre dientes murmuró. Pobre mijo, ¿quién diría que por noble y por valiente pagaría con su vida el sostén de una opinión? Ya por no hacerme caso, mijo, se lo dije tantas veces, no haga caso, no haga caso a los discursos del patrón ni del doctor. Hace frío, ¿verdad, mijo? Ya se está poniendo oscuro. Tápese con este poncho y pa' siempre llévelo. Es el mismo poncho pampa que en su cuna cuando chico muchas veces, hijo mío, muchas veces lo tapó. Yo vi a Dira al campo santo y a la par de su abuelita con su daga y con mi uña una fosa voy a abrir. Y a su pobre madrecita le diré que usted se ha ido, mijo, y que pronto va a venir. A las 12 de la noche llegó el viejo a su ranchito y con mucho disimulo a su vieja acarició. Y le dijo tiernamente, su cachorro se ha ido lejos, se arregló con una tropa, le di el poncho y me besó. Y ahora vieja, por la duda, como el viaje es algo largo, priéndale unas cuantas velas, por si acaso, por nada más. Arrodíllese y le reza, o pa' que Dios no lo abandone, y suplique por las almas que precisan luz y paz. Salen de harén hasta las aguas del gas que van. Por ausencia del soletán, pero llega el encantador de serpientes y su canción deja oír tristemente en el harén. Y penetra por el jardín el tañido de su flautín hasta donde la odalisca llora. La tristeza del harén que hasta las aguas del casque van. En que la dejó el sultán. Encantador de Serpientes. Bueno. Eduardo Oscar Rovira. Nacía el 30 de abril de 1925. Quiere decir, hoy sería cumpleaños de Rovira. Nos dejaba en 1980, 29 de julio. Nació en uno de los mejores barrios que se pueden hacer en el mundo entero, en mi barrio, en Lanús. Barrio obrero, barrio de tango, barrio plateado por la luna. Bandoneonista, arreglador, compositor, creador de más de 200 tangos, 100 obras de música de cámara. Es considerado uno de los principales exponentes del tango moderno, junto a Piazzolla y Salgan. Dicen muchos que técnicamente y en muchas de sus formas era mejor y mucho más que Astor Piazzolla. Lo que pasa es que Piazzolla tenía una comercialidad muy potente y Rovira era un tipo más comedido. Nació en el seno de una familia obrera y empezó a tocar el bandoneón de muy pibito. ¿Qué crees? Si naciste en Lanús, tenés que ser tanguero, no te queda otra. Compuso obras muy potentes. Vamos a estar escuchando algunas cositas de él, de su trío, su cuarteto que tenía. Estuvo en las filas también de Alfredo Gobbi, considerado por los grandes del tango como el que supo mejor, entendió el tango. Estamos escuchando ahora de fondo, ese fue Supersónico. Esta es a Evaristo Carriego, este clásico que todos bailamos por la orquesta de Osvaldo Pugliese, pero acá está con su versión terrible, terrible. Me encanta la versión de Rovira. Thank you. Sixto Carriego, con la energía de Eduardo Rovira. Ahora estamos escuchando Sónico, otra locura de Rovira. Te lleva a la locura y te lleva al remanso. Sónico. Este tango que hicieron ahora, El Engobiao, se lo dedicó Rovira a Alfredo Gobi. Decían, es más el enrovirado que el engobiao. Ahí era el bandoneonista de la orquesta de Alfredo Gobi, El Engobiao. Thank you.

Estamos escuchando Punta y Taco, Pobre Flor. La mató el frío de un invierno cruel de ingratitud y dolor. Pobre flor, hoy es sepulcro y paz de mis ansias de pasión. ¿Por qué no vuelve más la que amé con frenesí? Ay, que se han hecho los besos que con embeleso me diste tú a mí. Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para más volver, siendo mi ilusión primera, solitaria, tumba de mi último amor. Juramento vano de una boca ardiente con pozón y maldición, pero el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió. Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito como una sentencia de no poder olvidar. El corazón que te amo. Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para más volver, siendo mi ilusión primera, solitaria, tumba de mi último amor. Juramento vano de una boca ardiente con pozón y maldición, pero el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió. Y por eso entre tinieblas volví meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito como una sentencia de no poder olvidar del corazón que te amó. Qu'avez-vous fait de mon bonheur, étrange femme? Vous m'avez volé en un seul jour toute la gaieté de mon cœur, toute sa flamme. Mais pourtant toujours je reste près de vous, comme un forçat près de sa chaîne, seul, croyant encore et malgré tout,

y rematamos con Pugliese. Amor es un tango que hizo Carlos Gardel la música, pero ya se lo encontraron después que murió la partitura. Y en el 36 la grabó Canaro, con esa, con letra de después me acuerdo. Vamos con Tan Solo Tú, Amor, y rematamos con un tangazo instrumental de Osvaldo Pugliese, que grabó en el 73. Hoy vuelvo a ti después de andar por ese mundo sin hallar jamás descanso ni quieto. Hoy vuelvo a ti trayendo en mi alma dolorida un consuelo que me anima y eres tú. Ya no podré lograr jamás que tú me quieras, rogaré con toda mi alma tu perdón. Espero, vida mía, no me irás, no me irás, que ya traigo dolorido el corazón. Tan solo tú has sabido comprender el loco afán que me alejará de ti. Tan solo tú has podido perdonarme y yo viví para hacerte pena. Tan solo tú has logrado renacer al muerto amor que ha vuelto a florecer. Tan solo tú, y ahora metemos Amor. Hermoso tema que muchas veces en este tiempo es como que siempre cuando él la dejaba a ella por la pobreza de él, en muchas de las letras era como que el tipo se hacía malo para que ella lo dejara. Y es un bajón, ¿viste? Porque en realidad no tenés por qué hacerte malo. Si querés que te deje, andate. Y si no, fíjate. Letra de Luis Rubinstein, música de Carlos Gardel. Ya después de que falleció Gardel, encontraron esta partitura. Y acá el tipo, dos besos y una lágrima cayeron de repente en la frente de ella cuando él se despidió sin que ella se despertara. Y obviamente que después se la cruzó, ¿viste? Cosas de la vida y del amor. Canaro, Maida. Yo no sé por qué extraño destino otra vez mi vida te encontró a su paso. Que rodar te cruzó en mi camino, cerrazón de nieblas, llantos y fracasos. Era feliz arrastrando el recuerdo, sacrifiqué el corazón en mi adiós. Hoy te vuelvo a encontrar y me pierdo entre las ternuras de tu alma y tu voz. Con qué angustia te hice a un lado tratando de alejarte de la miseria plena. Tu cariño fue sagrado y en ruina quise alzarte en medio de mi pena. Y una noche allí en tu frente dos lágrimas y un beso cayeron de repente. Ni traté de despertarte, solo supe que al dejarte te dejaba el corazón. Luis Rubinstein, el que hizo la letra esta, era un genio el Rubinstein. Y como comentaba que en la segunda parte, que no la cantan acá, Maidá con Canaro, dice: y arrastré mi dolor a los vientos, lejos de tu lado, con mi amor deshecho. Mi tortura mordió mil lamentos, siempre con tu imagen dentro de mi pecho. Y cuando ya solo ansiaba la muerte, cuando tu voz se perdía en mi ayer, hoy te encuentro y mi amor es más fuerte. Los dos lucharemos por nuestro querer. Capo Rubinstein. Capo total. Bueno, que tengan una linda semana. Vamos a terminar con lo que dije, con Osvaldo Puriese, instrumental de 1973. Una polenta, todo un tango de Astor Piazzolla, donde Pugliese hace locuras acá. Y bueno, que tengan una buena semana. De mucho tango, muchos abrazos gardelianos y mucho amor. We'll be right back.